Esto no se trata de que solo agarrar la cabeza, es agarrar el del medio, es agarrar el que es medio conocido, es agarrar el que no tiene posición pública. O sea, lo que no entienden es que ya perdimos miedo. ¿Me explico? O sea, aquí es verdad, el excesivo te buscan amedrentamiento, te produce dos cosas, o te repele, ¿sabes? Y te aíslas y buscas como, o generas valentía. Y en este caso, nosotros en el 2014 como partido estamos siendo perseguidos. Y evidentemente ahorita, bueno, ha venido una arremetida. Ahora, lo que no entiende el gobierno es que nos genera más motivos y más energía. Aquí nadie ha dejado de parar, estar en la calle, de volantear, de convocar al 1S, al 2, al 3 y al 4, porque es que estamos convencidos de que hay que salir de este gobierno para poder generar no solo la libertad de nuestros compañeros, sino la libertad de Venezuela. Y que pueden descabezar y va a salir otra cabeza. Y eso tenlo claro, Nicolás Maduro, tú puedes descabezar la voluntad popular y puedes buscar dirigencia en la unidad y va a salir otra cabeza, porque esto es un proceso de redes, porque esto es un proceso de organización ciudadana.